hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Buen resultado, que no buen partido del Atleti en casa ante el Getafe. Y seguimos sumando puntos, tres puntos, llevamos cinco partidos, cuatro ganados, uno perdido. Buen balance, pero partido muy pobre, o sea, el juego no ha estado brillante contra un rival que tampoco vamos a decir que nos lo haya puesto muy fácil, ¿no? Porque no nos lo ha puesto muy fácil, pero tampoco nos ha complicado mucho la vida. Pero esperábamos un poco más, ¿no? Un poco más de acción, un poco más de jugadas, un poco más de... de juego. Pero quizá por los cambios, ha habido bastantes cambios con respecto a los equipos de las últimas jornadas. Y quizá por esos cambios, jugadores que a lo mejor no están todavía compenetrados, pues ha venido por ahí la falta de juego. Pero pocas cositas se han visto. Un gol de Griezmann en la primera parte, otro en la segunda parte casi al final ya para rematar. Incluso nervios en los últimos minutos porque el Getafe pues se acercaba a nuestra área, aunque en realidad creo que han tenido un tiro con peligro en todo el partido. Pero bueno, al final pues un resultado bueno, porque estos puntos hay que sacarlos. Pero ya digo, partido bastante soso y me imagino que hoy haremos un podcast bastante rápido porque no va a haber mucho que comentar. Para ello están hoy con nosotros Fernando y Miguel. Fernando, ¿qué tal? Bien, bien por el resultado y por la victoria, pero por el juego aburridísimo. Aburrido a más no puede. Sí, sí. Y Miguel, que has estado en el campo, ¿no? Sí, me he venido corriendo para grabar. Pues lo mismo que Fernando, un partido que hemos empezado más o menos bien, pero enseguida nos hemos venido abajo y no nos hemos vuelto a levantar, salvo algún chispacillo de Correa o de Griezmann. La verdad que muy, muy poco. Sí, eso te iba a decir, que no hay mucho que destacar. O sea, el partido, el once inicial, pues no voy a decir que ha sorprendido, porque sabíamos que iba a hacer cambios, ¿no? Pero sí que hombre, y sabemos además que el otro día, por cierto, que no lo habíamos hablado después del partido, porque no se sabía que Coque acabó lesionado el partido contra el Eibar. Entonces, Coque era un cambio forzado, porque tenía que entrar Coque. Torres ha sido titular, que es lo que más o menos veníamos pidiendo, aunque tampoco es que haya... No ha estado mal, ¿no? Pero tampoco ha hecho mucho en la primera parte. Y en la primera parte, en líneas generales, yo creo que es que todo el equipo ha estado mal. O sea, no mal. A ver, tampoco es que hayan estado mal. Es que no han estado bien. O sea, ha sido muy monótono, ¿no? Muy poca... Griezmann quizás el único buscando un poco las cosas diferentes, pero poco más. Sí, yo descontaría a Griezmann, que sí que ha hecho un buen trabajo y también defensivamente. Es un jugador que desde que llegó ha ido mejorando cada vez más la faceta defensiva y a mí hoy me ha parecido que ha estado muy bien, especialmente en la primera parte. En la segunda ya le han tirado a banda y me parece que es un jugador que empeora. Aunque la Real Sociedad se consagró ahí, yo creo que desde que ha empezado a jugar de delantero es un jugador totalmente distinto y ya no deberíamos moverlo. Sí. Y eso que yo era partidario al principio de que jugara en banda, ¿eh? porque me parecía que este año teníamos jugadores arriba de sobra como para poner, pero la verdad es que pierde bastante jugando en esa posición y ya se ha consagrado arriba, está claro que es uno de los mejores jugadores de la liga y hoy otra vez ha estado estratosférico, sobre todo ya te digo en la primera parte, la primera media hora sobre todo ha sido fundamental. Sí, bueno, mientras estabas comentando esto, creo que se nos ha unido por aquí Mariano, ¿estás por aquí? Sí, hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el partido? Bueno, pues creo que lo fundamental es que hemos conseguido una victoria, que ya, a excepción de la derrota contra el Fútbol Club Barcelona, creo que llevamos una muy buena cadencia de partidos, de victorias y sobre todo de partidos donde no encajamos ningún gol, ¿no? Eso quiere decir que defensivamente poco a poco vamos recuperando esa solidez que hemos tenido siempre, y en ataque pues bueno, pues se van resolviendo las cosas, ¿no? El partido en sí en general creo que ha sido un partido con diferentes fases, ¿no? Quizá la primera media hora, una primera parte que, bueno, no está mal, ¿no? Sobre todo los primeros minutos, y luego una segunda parte que creo que en diferentes fases pues hemos estado a un nivel aceptable y en otros que hemos jugado mal, ¿no? No hemos tenido acciones de mérito y además pues el rival, hemos permitido que el rival se creciese hasta el punto de que, bueno, no voy a decir que, bueno, han tenido una ocasión muy clara de gol ahí Pedro León, pero por lo demás creo que ha sido un partido, por decirlo de alguna manera, vamos a decirle aprobado, raspado por la victoria, pero que sí que evidencia que hay algunas cosas que todavía no han encajado del todo, aunque sí que están, yo creo, en fase de encajar, ¿no? Y por otro lado, creo que la mejor noticia que a mí por lo menos me deja es ver a un Saúl que ha jugado a muy buen nivel en la posición en la que he jugado hasta que ha entrado Thiago, y que después de entrar Thiago en la posición en la que ha quedado también ha rendido a muy buen nivel. Creo que para mí eso es lo más importante, ¿no? Que tenemos ahí un medio centro que puede jugar partidos de este tipo para suplir a Thiago o a Gavi y hacerlo bastante bien. Yo creo que en la primera parte el mejor jugador del Atleti ha sido Saúl, y en la segunda creo que hemos pecado quizás de relajación, y también creo que el chaval Oliver, quizás debido a esos errores que ha tenido al final de la primera parte, pues ha venido un poquito abajo, ¿no? Estaba muy nervioso y quizás eso le ha hecho que ese medio centro haya tenido que multiplicarse y que ahí haya sido necesario que entrase Thiago. Y creo que eso es el resumen, es que tampoco ha habido mucho más, ¿no? Ya no. Quizás analizaremos puesto por puesto o jugador por jugador, pero... Sí, nos hemos dicho que era, antes de que entraras, pues eso, que ha sido un partido bastante bastante soso, pero que lo bueno es el resultado, ¿no? O sea, que estos partidos, claro, había que sacarlos, hay que sacarlo, y se le han dado minutos a los que no los tienen habitualmente. No era un partido, obviamente, sin menospreciar al rival, pero contra un rival inferior en el que podíamos permitirnos el lujo de hacer algunos cambios. Así lo ha hecho el Cholo. Y además, una vez más, también yo creo que ha acertado con los cambios también, ¿no? En el descanso y después, ¿no? La entrada de Correa yo creo que ha sido muy refrescante. Luego Jackson por Torres pues también ha aportado cosas, ¿no? Thiago ha entrado por Oliver, que como ha dicho Oliver se le ha visto un poco nervioso hoy, ha hecho cosas buenas pero también ha tenido fallos, ¿no? Pero en líneas generales el equipo es que ha estado bastante bastante pobre, ¿no? Ha habido cosillas, pero no sé, quizás, no sé si decir que esperábamos más, ¿no? Pero sí que nos hubiera gustado a lo mejor a todos por ver algo más interesante, pero bueno, oye, no todo van a ser partidos, ¿no?, brillantes. El fútbol es así, la temporada es muy larga y mejor sacar resultados y no tener que jugar bien y no sacar resultados, ¿no? Yo por recalcar algo de lo que ha dicho Mariano, me sumo a lo de Oliver. Hoy era, yo creo, que su primer partido de esta temporada como mediocentro tal cual. Ha tenido que suplir a Thiago, que es una posición muy, muy especial, que no tenemos, se supone, otro en el Atleti, y yo creo que lo ha hecho con nota, especialmente la primera parte. ¿Te refieres a Saúl o a Oliver? Bien. A Saúl, no sé si he dicho Oliver, digo. Vale, perdón, sí, no, Saúl. Y me parece que ha estado muy bien. Luego, además, en la segunda parte, que hemos empezado a jugar con un esquema diferente, ha empezado a jugar un pelín quizá por delante de los mediocentros, y yo creo que ha hecho un partidazo, y sobre todo defensivamente. Yo no sé cuántos balones ha recuperado, pero lo he visto recuperar unos cuantos. Y me parece que con este jugador, si se consagrara en esa posición, ganaríamos bastante. Hombre, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que podría ser su puesto. O sea, él puede suplir ahí, pero la cuestión es que le den minutos, ¿no? Que siga... Claro, que habrá que ver cómo está Thiago, porque yo creo que el plan es aguantar, lo dijimos otro día, tirar de Thiago lo más que se pueda hasta que llegue Kraniviter, ¿no? Y entre medias, pues cuando se necesite meter a Saúl, pero no necesariamente que Saúl sea el recambio de Thiago, sino Saúl es un recambio para varios puestos, ¿no? Y entre uno de ellos es el de Thiago, yo creo que es el plan, no sé. Sí, no, sí, sobre todo lo digo porque hay como una especie de creencia generalizada de que Saúl no sirve para puestos defensivos, quizá porque desde que llegó Cholo lo ha empezado a poner más adelante, ¿no? A veces en la posición de interior, pero es un jugador que ha jugado ahí en categorías inferiores y hoy ha demostrado que esa posición, hombre, es verdad que también el Getafe no es un rival suficiente a lo mejor como para juzgarle, pero ya ha hecho un muy buen papel. Bueno, y parece que hemos recuperado, bueno, que hemos recuperado, no, que hemos podido contactar con otro de los colaboradores. Está con nosotros Israel. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tenía por aquí algún problema técnico. No pasa nada. ¿Qué te ha parecido? Pues un muy mal partido, la verdad. Hay para todo, Un ¿eh? partido, bueno, claro, yo como no os he escuchado y no hemos hablado previo, imagino que yo aquí llego mi opinión. No, es hemos dicho que que sea bueno, pero tampoco muy malo, ¿no? No sé. ha Cada parecido un uno. mal partido. Quiero intentar hacer una cosa y es tratar de no ser resultadista. Pocas veces se ha dado la casualidad, pero muchas veces lo he pensado. El otro día viendo el partido contra el Eibar pensaba, si quedan 0-0 hoy, o incluso si nos meten un gol en algún momento y tal, yo voy a decir que se ha hecho un buen partido. Pero tanto, además, escuché el programa y estaba de acuerdo pues, bastante con Chechu, se hizo un buen partido en la primera y un buen partido en la segunda. En general se hizo un muy buen partido. Y si hubiéramos empatado perdido, lo seguiría diciendo. Y hoy hemos ganado 2-0 y se ha hecho para mí un mal partido. Y yo creo que nos ha librado un poco, que es que el Getafe ha hecho un partido todavía peor que el nuestro. A mí me pareció un partido muy, sobre todo, deslavazado, muy caótico. Aparte de entrar ya en nombres individuales, que imagino que entraremos, bueno, prácticamente lo de siempre. Empezamos con 4-4-2 y en cuanto el Atleti empieza a no carburar, nos pasamos a un 4-5-1, que yo no sé si es para tratar de carburar más en el medio campo metiendo a tres hombres por el centro o incluso para protegerse y defenderse porque no sé si será, bueno, pues para defender prácticamente más. Y vemos eso, 4-4-2 durante media hora y a la media hora Oliver para el centro, se acabó de jugar con Oliver en banda y ya hemos aguantado 4-5-1 todo el resto del partido. Bueno, ha habido, no, en la segunda parte, miento, en la segunda parte ha habido un rato que sí que estaba Correa con Torres en punta, los dos. Luego ha estado Correa con Jackson en punta también, pero bueno, ya me ha parecido muy deslavazado todo. Sí, yo te Creo. iba a hacer un apunte ahí justo, ya que Oliver funciona mucho mejor en la derecha que en la izquierda. Yo lo he visto muy perdido en la izquierda, ¿eh? Sí, bueno, en la primera parte hemos decidido hacer la banda izquierda atómica de la velocidad con Siqueira y Carrasco y ha sido velocidad sin control, como lo del anuncio este de las ruedas Pirelli o Firestone en las que ponen, ha sido velocidad sin control toda esa banda. Y Oliver estaba en derecha, luego Oliver creo que ha pasado al centro junto con Saúl y junto con Gavi y por la derecha apenas se ha atacado por esa banda. Juanfran ha estado desaparecido en la primera parte en ataque y Oliver, pues bueno, ya hablaremos del partido de Oliver, pero yo es el chaval en el que todas están puestas muchísimas esperanzas de nuestro mediocampo de a futuro, pero hoy es normal, no siempre ha hecho buenos partidos, ha hecho buenas cosas, hoy en concreto a mí no me ha gustado. Pero aparte de cosas individuales, yo pocas veces ocurre que cuando hay tantos cambios, todo funciona bien. O sea, a mí me parece difícil. Nos ocurrió, por ejemplo, en el partido de Copa del Real Madrid de ida, en el que salió un equipo con Lucas y con toda gente nueva y les ganamos 2-0, me parece, el año pasado. Pero cuando hay tantos cambios, se pierden un poco las referencias, se pierden un poco los automatismos. Y este equipo tiene efectivamente tiene muchas variantes y tiene muchos cambios, muchos delanteros distintos que cada uno aporta sus cosas y eso no deja de ser cierto, pero el equipo está de momento carente de automatismos y de una frase que se ha dicho toda la vida y es que juegan de memoria. Pues este equipo de hoy no jugaba de memoria. No había referentes, no había gente que decía a quien la gente sabe que tiene que acudir. Y de hecho, para mí, uno de los de las mejores decisiones de Simeone hoy ha sido sacar a Thiago al campo. Creo que con Thiago en el campo ha cambiado un poco la situación porque ha dado pues, el empaque y el posicionamiento táctico y lo que requería un poco más el juego, porque es que estaba siendo, vamos, bajo mi punto de vista, un poco descontrolado todo. Pues yo no estoy de acuerdo, Israel. O sea, no me parece ni bien ni mal. Yo creo que Thiago no ha cambiado prácticamente nada. Estábamos teniendo poco la pelota antes de que entrara y después de que entrara la hemos tenido lo mismo. De hecho, antes de meter nosotros el segundo gol, estábamos metidos atrás. Thiago ha dado el segundo gol, además de darle el de Torres al Barcelona y el de Torres en Ipurúa. Los tres goles sido tres pases de Thiago y hoy ha dado el segundo gol, entre otras cosas. Sí, yo no cuestiono a Thiago, o sea, a mí me encanta, pero yo creo que hoy ese cambio en particular no ha sido tan, tan definitivo. O sea, yo creo que hemos jugado más o menos a lo mismo. Sí que ha cambiado el dibujo. O sea, yo creo que hemos jugado 4-4-2 todo el partido hasta la entrada de Thiago, en la cual hemos juntado a tres por el centro, hemos tirado a Correa a la izquierda, a Griezmann a la derecha y hemos dejado a Jackson arriba. El resto del partido con Oliver un poquito más por dentro, un poquito más por fuera, pero el dibujo más o menos era 4-4-2 y eso sí que creo que lo ha cambiado con la entrada de Thiago, pero poco más. O sea, tampoco hemos ganado, yo creo, mucho en control de juego. Y de hecho, antes de marcar el segundo gol, como digo, estábamos metidos atrás. La gente estaba empezando a pitar. Porque ya te digo, es que no salíamos de ahí. Yo creo que hemos jugado todo en 4-4-2. Yo estoy seguro que sí que hemos empezado jugando en 4-4-2, pero a la media hora Oliver se ha metido por dentro con Saúl y con Gaby, y Griezmann se ha ido a la derecha y ha quedado Torres en punta solo. No, yo por lo menos en el campo no he visto eso. He visto que toda la primera parte Griezmann y Torres han estado arriba, y en la segunda parte sí que Griezmann se ha echado a banda cuando ha salido Correa y han estado Correa y Torres arriba. Eso es por lo menos como yo lo he visto allí. Ya te digo que no. Vamos, pero de todas formas, esto de los dibujos, al fin y al cabo. No, los dibujos, la única diferencia realmente es cuando el Atleti mete a tres dentro, a tres centrocampistas por dentro, y en este caso sí que ha empezado 4-4-2, como tú dices claramente, con un doble pivote Saúl Gaby. Y a la media hora, es decir, a la media hora de la primera parte, sí, a la media hora de ese 4-4-2, yo creo que ha metido a Oliver por dentro porque no estaba entrando nada en contacto con la pelota en banda derecha, y ha puesto a Griezmann de mediocampista por la derecha. Y luego en la segunda, sí, con la salida de Correa, pues ya ha sido, como tú dices, hemos vuelto a 4-4-2, que luego con la salida de Thiago se ha vuelto a cambiar, pero bueno. En fin, no sé, a mí no me ha quedado una buena impresión del partido. Me ha dado la sensación de poco control, de poco automatismo, de bueno, sí, tenemos chispa, gente arriba y tal, pero que no se han generado ocasiones de gol, no se ha tratado la pelota especialmente bien. El Getafe, bueno, porque yo creo que son muy flojos, muy flojos, muy flojos, pero no, han tenido una oportunidad de ponerse 1-1 y a ver qué hacíamos en ese momento. Hombre, se supone que con toda la artillería y tal, pues seríamos capaces de volver a ponernos por delante, pero me ha parecido un mal partido, la verdad. Sí, yo creo que es que es lo que tú has comentado, que ya lo había dicho yo antes, ¿no? Lo de los automatismos, meter tantos cambios, pues no voy a decir que destroza el equipo, pero sí que lo ha dejado un poco, no funciona igual. Pero también, puestos a elegir, prefiero que se haga esto ahora, a principio de temporada y partido, que no se haga bien, pero se pueda ganar, para ir dando minutos y para que sepan que todos pueden jugar, ¿no? Que no hay, esto no es no va a ser como en otras temporadas en las que jugaban 12, 13 y los demás pues tenían un par de partidos al año, ¿no? Pero claro, al hacer esto, pues este es el problema que tienes, que cambias los jugadores, el dibujo, no solo el dibujo, puede cambiar el dibujo, pero puede cambiar también el conocerse el uno a otro, el saber, el entenderse entre ellos, ¿no? Y bueno, pues al final parece que el equipo con el que ha acabado el partido era un poco más parecido al equipo titular normal, ¿no? Y parecía un poco que se había vuelto un poco más a lo normal. Y por ahí también se ha visto un poco más de regularidad en los últimos minutos, pero también nos ha atacado más el Getafe, ¿no? Era con un 1-0 que parecía, además se veía en la cara del Cholo, ¿no? Que no estaba contento con el 1-0 porque el Getafe en cualquier minuto pues te podía hacer algo, ¿no? Entonces ha sido un poco incertidumbre hasta el final cuando ha metido ese gol Griezmann, pero yo creo que la lectura sí no es muy positiva, pero se pueden sacar cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sí, personalmente se pueden sacar cosas, que si quiere no juegue más. Ahí. Primera conclusión. Estábamos esperando a Fernando, ¿no? Que dijera eso, ¿no? No, hombre, Siqueira en el minuto 5 podía estar ya en la grada. Y además, no, Siqueira con la, eso es, lo de Siqueira al minuto 2 y al minuto 10 de la primera parte, la segunda de entrada, yo creo que es de amarilla. Y no se la ha sacado porque jugamos en casa y porque jugamos en casa y jugamos con el Getafe y no se la ha sacado por eso. Porque también hay que decir, oye, cuando somos equipo grande y en casa y toda la historia, por eso. Eso lo hace en el Bernabéu y siquiera está expulsado en el minuto 10 y justamente además. Sí, sí. Entonces, pero además... Y en la segunda parte ha hecho otra, ¿eh? En la segunda parte ha dejado otra vez la planta por delante y no la han echado otra vez de milagro. Sí. Este jugador sí. Se le va un poco la vida. Pero además no solo la es eso. La miradita del Cholo ha sido de estas que de miradas asesinas, ¿eh? Sí. Habrá que ver cuánto más juega Siqueira. Pero iba a decir que el problema no es solo las faltas que haga y los fallos que cometa, sino otra vez más lo que yo digo siempre, cómo arrastra al resto del equipo. O sea, es que... tienen que estar todo el mundo pendiente de cubrirle las espaldas a Siqueira, la defensa, los mediocentros. Entonces, perdemos muchísimo. O sea, con Siqueira, cuando Siqueira no está mal, como pasó el otro día en Estambul, pues no está mal, pues el equipo no sufre. Tampoco no gana nada por ahí, pero no sufre. Pero cuando Siqueira no está bien, que es la mayoría de las veces, el equipo sufre porque tenemos que estar todos pendientes de esa banda, ¿no? Y yo creo que afecta mucho a todo el trabajo del resto de los compañeros, ¿no? Y la verdad que, bueno, habrá que ver qué hoy no se ha sufrido después. Porque no había nadie que castigase la banda que defendía Siqueira. Siqueira es un caso muy curioso. Siqueira es un jugador que hoy se ha proyectado en ataque 5 o 6 veces, que ha llegado a línea de fondo, que ha puesto 3 o 4 centros mejor o peor, que ha sacado algún córner, que tiene velocidad, que bueno, no ha creado, ahí no ha estado mal, pero es que luego, o sea, lo que es inteligencia futbolística es retrasado, o sea, tácticamente, posicionalmente, las decisiones que toma en defensa, cómo se mueve y tal, es que es retrasado en ese aspecto. Y entonces es una cosa curiosísima cómo alguien con las capacidades y con la actitud, porque tampoco es un déficit de actitud como pueda ser gente que te parece más pecho frío y tal, ¿no? Pero es una cosa que es que no tiene solución, o sea, cuando de donde no hay no se puede sacar, y es la sensación que me queda a mí, porque ya te digo, ofensivamente, pues en la primera parte, pues por ejemplo, Juanfran no ha aparecido. Luego en la segunda sí que se ha estirado tal, pero Juanfran por lo menos hace las cosas siempre con criterio, con sentido, aparte de cerrar bien su banda, que es la función número uno de un lateral izquierdo. Y Siqueira, pues sí, en ataque ha aportado en la primera parte, ha habido, ya digo, varias internadas, pero es que luego es un terror, es un tiemble continuo. Yo creo que Siqueira hoy le ha quitado un cuartito de vida a Simeone, casi seguro, vamos. Un cuartito, sí, 15 minutos de vida le ha quitado por los nervios que ha tenido que hacer con Siqueira hoy. Sí, habrá que ver eso, qué repercusiones tiene esto, ¿no? O sea, si Simeone toma medidas... Las repercusiones yo creo que tampoco van a ser gran cosa. Es decir, aquí el titular es Felipe, porque Felipe tiene una estabilidad que no tiene Siqueira, y a Siqueira se le puede utilizar pues en partidos como este, o en partidos en los que te hace falta, pues es que ni siquiera, porque antes en partidos en los que te hacía falta un lateral extremo, un tío que te suba la banda, pues podías sacar a Siqueira porque es rápido y porque no centra mal. De hecho, Felipe no es un buen centrador, es mejor centrador Siqueira en carrera, que es una suerte, pues parece fácil, pero no es fácil en el fútbol centrar en carrera bien, y Siqueira no lo hace nada mal. Pero teniendo a Jackson en este caso, que es otro Speedy González por la banda izquierda, no te hace falta un Siqueira para casi nada, así que yo creo que está restringido ya a partidos pues como este del Getafe para dar descanso a Felipe Luis y poca cosa más. Creo que es una pena que tengamos a Lucas, tenemos a Lucas ahí y tener que aguantar al merluzo, bueno, este todos los días. Habrá que ver. No, pero para el siguiente yo creo que pone a Gámez, ¿eh? Para el siguiente así, partido como, que Felipe como, no ponga... No tiene mucha ojeriza con Siqueira, y a mí se me ocurrió una pregunta que plantearle, y es que yo lo dije y lo mantengo. Creo que Siqueira es el mejor lateral izquierdo suplente que ha tenido el Atlético de Madrid que yo haya visto. Lateral izquierdo suplente. Y ahora diría, ¿cuántos laterales izquierdos en el Atlético de Madrid habéis visto mejores que Siqueira? Felipe Luis, Toni, Antonio López a veces, y Fernando, que es mayor que yo, seguro que tiene recuerdos de los últimos años. Es que de los últimos años llevamos una trayectoria lamentable. Han pasado los Insúas, los Cismas, pero eso no avala nada. Eso quiere decir, en el reino de los palos... Sergi Barjuan, por ejemplo, mira, le da mil vueltas. Sí, Sergi era buen lateral. Antonio López tuvo temporadas, pero sí, también. Sí, tuvo temporadas, pero vamos, sí que ir este año en luz. Sí, bueno. Ya te hemos dicho dos. Y dos sí del siglo XXI, ¿eh? Si nos vamos al siglo XX ya sería malo para Siqueira. No, pero la verdad que otro no que gana la nada. Gente se ha metido hoy con él, no sé si habéis hablado antes que he perdido con Nación, es Carrasco. Hay gente que ha dicho que ha estado muy bien y otros que han estado muy mal. No sé. Es que a Carrasco no le ha tocado eso. Muy bien, le ha tocado muy jugar con Siquera, que era el problema. Que estaba, si Siquera está acelerado y Carrasco que es nuevo, pues le sigue, ¿no? Dice, pues nos aceleramos los dos. Y lo que ha comentado Israel, ¿no? Muy acelerado, pero sin hacer nada, ¿no? Carrasco ha hecho lo que hacía Petrov, que era fuegos artificiales Petrov. Es decir, Petrov cogía, era un extremo izquierdo puro, este es un extremo izquierdo diestro, que eso es una cosa que el fútbol moderno a mí en estas cosas no me acaba de convencer especialmente, porque sí entiendo los jugadores que juegan a pierna cambiada en la banda, porque luego tiran la diagonal para adentro y tal, pero gente que tiene esta velocidad y que son extremos, pero a pie cambiado, yo no lo acabo de entender del todo, la verdad. No sé por qué no es mejor un extremo derecho como un Navas, por ejemplo, que juega en su posición natural, que un extremo con esa velocidad y tal. Pero bueno, ha hecho hoy, para mí, un partido a lo Petrov. Es decir, se le ve velocidad, se le ve atrevimiento, se le ve tal, parece que revoluciona las cosas, pero no salía nada de las jugadas suyas. A lo mejor es lo que digo yo a veces, que hay jugadores que son mejores saliendo del banquillo que saliendo desde el principio. Este tiene números, ¿eh? Sí. El que espero que no tenga ese número es Correa, porque como se quede con la etiqueta de revulsivo... No. Pues de momento la etiqueta que tiene es esa. Pues es triste, el Calderón ha terminado rendido a él. Hoy ha sido el mejor, cada pelota que cogía era una maravilla. Griezmann por trabajo y los dos goles, pero Correa es el que ha hecho, ha entrado Correa y ha hecho cosas. Es el único que ha hecho cosas. Sí, que se le nota que es un jugador diferente. Sí, es un jugador diferente. Correa hace cosas, ha hecho al final de todo, por ejemplo, ha hecho un quiebro pegado a la línea de fuera de sí. fondo. Ha hecho un quiebro exterior, ahí. Y otro que había hecho en el otro lado del área también, hace una serie de quiebros, tiene una velocidad para eso, y que eso no los hace nadie. Eso, además, es una de las suertes más bonitas que hay en el fútbol. El driblador de los metros finales tales es una de las cosas más bonitas y este lo hace como nadie. Ahora bien... Yo soy del Atleti porque soy un poco siempre de a contracorriente, entre otras cosas. Y aquí la corriente ahora mismo es que Correa es Dios. Y yo también quiero decir que tiempo, Correa, por ejemplo, en el partido con Ipurúa, joder, hostia, pues metió un golazo que no habíamos visto hacía tiempo, dio un pase buenísimo también, girándose rapidísimo, controlando con una pierna, llevándosela con la otra y luego tocándola de estupendo. Pero también, lógicamente, por ese atrevimiento, ese descaro y tal... también pierde muchos balones, también no está... Yo es que aprecio mucho a Arda Turán. Arda Turán no tenía números, pero unos buenos números de asistencias de goles tal. Pero Arda Turán era un tío que te cogía la pelota en el medio campo, que no la perdía, que no la rifaba, que siempre elegía la opción casi correcta, que era un jugador muy inteligente en esos aspectos. Entonces, pero no a Correa, con 18 años o 19, no se le puede exigir eso. Pero es lo que ese jugador tiene que coger para realmente hacerse un jugador importante. Pero es que es un jugador distinto. Este es un jugador regateador y es un jugador que tira puertas. Es un jugador que quiere meter gol. Arda Turán, de hecho, nos quejábamos muchas veces que no tiraba. Entonces es que son perfiles de jugadores distintos. A mí, salvando las distancias, me recuerda cuando llegó Agüero. Igual, características parecidas, que viene de jugar, aunque lleva ya un año entrenando con nosotros, pero que tiene que ir entrando poco a poco, pero que se le ve que puede llegar a hacer cosas grandes. No se le puede pedir todavía, ni creo que la vaya a hacer. El ¿no? el rescate nunca lo va a olvidar, o sea, que lo demás lo puede aprender y lo bueno que tiene nunca lo va a olvidar. Se le ve que está tocado por la varita mágica de jugadores que tienen algo especial, y Correa lo tiene. Si se puede asemejar, pues cómo puede de desarrollarse su carrera en el Atleti a lo que hizo Agüero, aunque me parecen jugadores muy distintos. Sí, me refiero a la proyección, no al jugador. Y aparte del regate en seco que tenía, el récord y tal, Agüero era un jugador que no rehuía al choque porque era un jugador muy, muy, muy potente de tren inferior y Agüero realmente protegía balones cojonudamente bien. O sea, balones melonazos de estos largos tal, Agüero los baja siendo pequeño, o sea, no siendo un Mandzukic, un Raúl García. Y Agüero chocaba con los defensas y se llevaba la pelota porque, claro, es que a un defensa alto le choca a un tipo que le llega por el pecho, es que lo desequilibra, y Agüero aprovechaba muchísimo físicamente el contacto para eso. Correa no es eso, Correa es un driblador que tiene que salir limpio de las jugadas en base a unos regates magníficos que tiene, pero no va al cuerpo como iba Agüero. Para mí hay diferencias, si no es un delantero centro puro y el otro pues es un media punta, más bien un segundo delantero. Pero vamos, la pinta es fantástica, está claro. Ahora lo que hay que darle a este jugador es eso, pues que coja regularidad y que sobre todo tome habitualmente buenas decisiones. Sí. Que suelen ser, ya, como me voy a ir pronto, ya sé que estoy un poco monopolizando esto, como suele ser las que suele tomar Oliver Torres. A mí Oliver Torres, una de las cosas que me gusta es que cuando suelta la pelota, la suelta casi siempre con un propósito y tiene un destinatario. Y puede no salir, pero hay un propósito, no es una rifada. Sí, no juega acelerado. Ya tenemos bastantes que la rifan en el equipo. Gaby es un rifador, por ejemplo, de bolas, y los hay mal. Y él tiene siempre una idea, por lo menos, y puede salirle o no. Entonces, pues hay que tratar de tener gente que retenga o que le dé la pelota a otro que tenga la camiseta del mismo color. Oliver es uno de esos, aunque hoy no ha sido así. Pero si tenemos Israel, así, claro, ninguno va a tirar a la puerta. Israel no le gustan los jugones, los regateadores. Hombre, es lo más bonito del mundo. Sí, es precioso. Pues pero aparte de eso, entonces, se tiene que arriesgar y cuando arriesgas pierdes balones a veces. Sí, además uno que lo hace muy bien. No, pero yo no creo que se haya perdido 80 balones. Yo creo que ha hecho un partidazo y además casi todos los balones que tocaba lo hacía bien. No, pero no sé, vamos, el otro día el partido no lo vi, no sé qué tal jugó, he leído que muy bien, pero desde luego hoy, ¿no? Hoy ha sido un partidazo. Todo lo que ha hecho bastante bien. No sé. Yo lo que creo, y coincido con Israel, si es lo que yo pienso, que es más el tener una idea de dónde quieres terminar la jugada. O sea, tú tienes regateadores, por ejemplo, lo que hemos hablado de Carrasco, ¿no? O Siqueira, jugadores así que te agarran la pelota, pueden ser muy rápidos, pueden tener buen regate y tal, pero no saben a dónde van con ello, ¿no? Y es cuando terminas el regate, ya no tienen más salida, ¿qué hago, no? Cuando jugadores como Olivero, o en el caso de Correa, es que a Oliver yo creo que le falta ser más atrevido. Está siendo demasiado. Pues todavía, sí, todavía no tiene que ganar más. No se arriesga. Hay que arriesgarse. Yo creo que sí arriesga. Lo que fácil pasa que es el pasecito. Hay que arriesgar también. ¿Os acordáis de Diego Costa? Diego Costa, ¿qué pasaba? Cogía la pelota casi en nuestro campo y ese tampoco sabía dónde iba. Se la echaba para adelante y echaba a correr. Pero casi siempre sacaba algo bueno de las jugadas. Porque era un jugador que, bueno, también técnicamente no es que fuera una maravilla, pero era un jugador que tenía otras características y al final acababa sacando cosas buenas de la jugada. Él tenía claro que lo que tenía que hacer era tirar para adelante. Yo a Correa tampoco es que lo vea así, pero vamos, tiene, que es el regate en corto, el disparo rápido y las asistencias, me parece que es una cosa que nos hace falta. Vamos, a día de hoy, si a mí me preguntaran, sin ser la misma posición, si prefiero que arriba jueguen a lo mejor Correa, Griezmann y Torres o otro como Jackson o Vieto, como los hemos visto, no tengo ninguna duda. Bueno, a día de hoy, vamos, por cierto, hasta Correa. Jackson, otra vez, hoy ha dado la asistencia del segundo gol, pero ya dije que el otro día le vi mejor en Eibar, ¿no? Aquí ha ido, hoy otra vez le he visto, ¿no? Cada vez le veo más dentro de la dinámica, ¿no? Le cuesta todavía. Le veo dentro, pero yo lo que no sé si alguno conocéis, pues bueno, a este jugador de antes, lo habéis visto. A mí la sensación que me da es que una de dos, o que no es un jugador muy rápido. A mí al principio sí que me daba la impresión de que era un jugador rápido y sobre todo potente. A lo mejor no tan rápido como puede ser a lo mejor Diego Costa, pero sí con potencia. Y que todavía le falta pues ese arranque, ¿no? Yo es que le veo que le falta la velocidad de arranque, ¿no? Le veo que es muy pesado, o sea, que cuando se pone, cuando una vez que se pone a correr, sí se le ve que tiene potencia, se le ve que es difícil pararle, ¿no? Pero le falta esa velocidad de inicio, ese arranque no sé, yo ahí le veo un poco todavía. Sí, yo también yo coincido contigo, le veo como lento, no lento de que pesado. Sea lento. Yo le veo más sino que lento, pesado, yo le veo pesado. Yo, le veo sí, que, sí. Yo es que lo que le veo... O que tarda a reaccionar. Claro, eso te iba a decir, yo lo que le veo es que está un poco falto de ritmo y no solo de ritmo, sino de conocer a los compañeros y muchas veces baja mucho a recibir el balón y ahí obviamente de espaldas o en una posición en la que no puedes aprovechar la velocidad le cuesta o cuando sube lo hace no lleva los tiempos bien con el resto de los compañeros todavía, pero yo creo que velocidad tiene, habrá que, ya digo, cada vez le veo mejor y le falta. A mí lo que también me ha sorprendido es que le veo que es digo que tiene una técnica mucho mejor de lo que yo esperaba. Ha hecho un par de taconazos hoy, bueno. Y sabe combinar muy bien, o sea que en sí, ese sentido pues sí, se le ven cosas muy muy muy interesantes. Yo estoy de acuerdo. Ahora no sé, y lo que yo no sé si será un nuevo goleador como lo que necesitamos, ¿no? Lo que nos faltó el año pasado, un nuevo goleador. Bueno. Sí, sí. En cuanto no sé le si empiece a entrar un nuevo goleador como necesitamos. En cuanto al final entrar, va a ser Griezmann el que más goles meta. ¿Ya cuántos lleva este año ya? 5. Bueno, a mí me da lo mismo. 5. En la Liga 4. En la Liga 3 y 2 en Champions. En ¿no? la Liga 3. 3 sí, y 2 en Champions. Sí, 3. Sí, pues es el máximo valor del equipo, sí. Sí, sí. Hombre, eso no lo he visto antes. Coincido con vosotros en que me parece un jugador bastante técnico, con las dos piernas, que juega bien de espaldas, que además hace cosas que son a veces del fútbol. Un delantero que recibe de espaldas normalmente abre a banda. Y él, esa parte la tiene bien. Ha habido momentos en los que ya ha recibido la pelota, en la que tenía 4 defensores por delante, y ahí Diego Costa, ahí cogía las pistolas y decía, venga, para adelante, contra los cuatro, y sacaba faltas, sacaba cosas siempre a nuestro favor, eso es cierto, y este jugador no hace eso. Este jugador, bueno, pues abre a banda y se incorpora, y eso, bueno, es a veces del fútbol. Yo no lo estoy viendo mal, tampoco lo estoy viendo, desde luego, para ser el fichaje más caro prácticamente de la historia del Atlético de Madrid, 35 millones en el delantero centro. De momento no, bueno, pero no me está desagradando lo que estoy viendo tampoco. No lo está haciendo mal, tampoco especialmente yo, bien. Yo no me está desagradando, pero espero más. Con lo que hace hombre, ahora claro, no me soy yo. No, está claro, todos. Vale. Si queremos llegar lejos, más vale que este jugador, que es nuestra apuesta potente de este año, 35 kilos, que es que nosotros no hemos fichado nunca eso. Hombre. Falcao y no era nuestro. Claro, es que o estamos... sea, más vale que este tío que nos ha costado 6.000 millones de las antiguas pesetas responda a lo que ha costado. 28 años, experiencia, goleador, más nos vale. Si este tío nos enchufa de verdad y no hace que los de alrededor suyo lo busquen de verdad y confíen en él y eso, tendremos un problema. En los partidos grandes vamos a necesitar que este tío nos saque castañas del fuego, obligatorio. Claro, estamos esperando todavía a Jackson y a Vieto, sobre todo, son los dos jugadores que estamos todavía, que falta que se terminen de acoplar y demás, pero, hombre, yo le doy a lo mejor diría que hasta Navidades de margen. Si para Navidades seguimos todavía esperándoles, me imagino que ahí ya... Pero Navidad no podemos estar. Pero para Navidad, para llegar a Navidad, yo espero que ya estemos viendo bastante goles de Jackson y Vieto mucho más participativo, aportando mucho más. Y lo mejor de todo esto es que no restan, ¿no? Que es el problema, ¿no? El problema es cuando tienes jugadores que te empiezan a restar, que no dan la talla, y no solo no dan la talla, sino que el equipo lo sufre, ¿no? Como estábamos hablando antes del caso de Siqueiras. ¿Quieres que hable otra vez de Siqueiras? Es que me sacáis el tema. No, pero digo que yo creo que el potencial está ahí y se ve que puede dar cosas, ¿no? A Jackson más que Vieto, porque a Vieto apenas le hemos visto, ¿no? Pero yo creo que partido a partido va mejorando, ¿no? Se le va viendo más, ya digo, más entendiéndose mejor con los compañeros, buscando mejor la posición en el campo. Yo creo que todavía no la ha encontrado del todo, ¿no? Porque ya te digo que le veo que baja demasiado, ¿no? Me recuerda mucho, por ejemplo, no porque sean colombianos ni que vengan de Loporto ni nada de eso, pero con Falcao teníamos un problema parecido cuando llegó, ¿no? Bajaba mucho al centro, intentaba jugar mucho cuando no era un juego que él hiciera, ¿no? Porque no encontraba la posición y le costó unos meses encontrar la posición, y luego yo creo que la encontró muy bien, ¿no? Entonces, hombre, Este jugador lejos del área es posible que sea incluso mejor que Falcao. De momento, los movimientos fuera del área, los controles, tal, con las dos piernas las maneja y tal, fuera del área a mí me está gustando. Claro, pero si lo que queremos son goles, ¿no? Que le queremos dentro, sí, ¿no? Está claro. Sí, sí. Yo lo que creo es que el Atlético tiene que tratar de entrenar, porque hace falta. El Atlético de Madrid está bien entrenado en defensa, básicamente porque defienden los mismos. O sea, está Godín, está Jiménez, está Juanfran, está Felipe, está Gavi, Thiago. O sea, eso es la columna vertebral defensiva de contención, y el Atlético de Madrid en defensa está bien entrenado, y los que han llegado saben que lo que tienen que hacer, saben que tienen que tapar su banda, saben cómo tienen que presionar, todo eso se hace bien, y ahora el Atlético de Madrid tiene que entrenar el apartado ofensivo, porque es que son todos nuevos. Es que no ha jugado, Griezmann no ha jugado con Oliver, ni con Vieto, ni con Jackson, ni con Ogorrea, ni con Ferreira. Entonces son todos nuevos, y el Atlético de Madrid tiene que tanto entrenar esos automatismos ofensivos como bueno, a base de partidos espero que empiecen a salir, porque hoy, ya digo, a mí me ha parecido pues un poco caótico el apartado creativo ofensivo del equipo. Hombre, está claro, ¿no? Habrá que... Yo digo, tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo a todos y que se vayan acoplando, pero pinta bien. O sea, lo bueno es eso, que vemos son cosas que pueden, ¿no? Y vemos posibilidades, ¿no? Y las posibilidades son muchas. Ya la hay. Ilusión, la verdad es que este grupo de este equipo genera, y las variantes muchas que hay, cuando no esté enchufado uno estará otro, la verdad es que eso, si Simeone lo sabe gestionar bien. A mí ha habido un momento también que han cambiado a Torres y Torres ya hacía con la cabeza como que no. Bueno, no sé, eso es, esa es una cosa que me da un poco de miedo, pero, pero bueno. Por cierto, hablabas antes de la defensa, hoy Savic ha cumplido muy bien, ¿eh? Tampoco ha tenido muchos problemas, pero... Sí. Pero no se le ha visto pues, para nada. Está muy seguro. Sí, está muy seguro y junto con Godín, además, Godín ha hecho también, creo que un trabajo de extraordinario en pues bueno, intentando que todos los marrones, los pocos marrones que ha podido haber. Cubriendo a Siqueira, ¿no? Para él, cubriendo, evidentemente, cubriendo a Siqueira, que ya digo que es que este jugador es un misterio tremendo, porque como habéis comentado antes, es un tío que tiene todas las facultades para ser muy buen lateral izquierdo. Pero es que el problema es que yo creo que tácticamente y a nivel futbolístico no se entera de nada. O sea, es que es el problema que físicamente tiene las condiciones, técnicamente también tiene buenas condiciones, pero que también tienes que saber jugar al fútbol. Y posiblemente... Tendría que hacer un máster, yo creo, a lo mejor. Un máster, no sé, algo que le ayude a comprender... además, es que yo creo que más que trabajar la táctica, que lo que se trabaja en un equipo con Simeone, no creo que se trabaje en otro sitio. Pero bueno, yo creo que bueno, que en general este Xavi lo ha hecho muy bien y creo que en ese sentido podemos estar tranquilos, ¿no? Sí. Y yo insisto que para mí el mejor hoy, por lo menos hasta que, por lo menos la primera parte y parte de la segunda, para mí ha sido Saúl. Creo que ha hecho un partidazo. Creo que además hoy ha jugado el partido 50 de Saúl en el Atleti. Pues a mí me ha parecido. Acabas de quitar, Mariano. Ha hecho un partidazo. También lo pienso. Sí. No, hay ya lo hemos dicho muchas veces. Hay jugador ahí. Lo que pasa que el problema que tenemos con Saúl es que como es tan bueno en todos los sitios, hasta que no le encuentren un sitio y le dejen ese sitio para él y tenga un puesto, ¿no? O sea, una posición en el que sea regular, va a tener este San Benito de comodín, ¿no? En el medio centro junto con Kranevitter va a ser el futuro medio centro de los dos. Por cierto, una cosa que se quería decir, y esto a raíz de los últimos partidos, como no he podido estar... yo creo que podemos felicitarnos de que tanto Thiago, aunque Thiago ya llevaba mucho tiempo así, como Gavi están de nuevo de vuelta. Sí, creo que Gavi Thiago, va sí. Más, también estoy de acuerdo, sí. Además, el otro día estoy viendo estadísticas con respecto al año pasado. Sabéis que Gavi es el jugador que más balones roba en la liga ahora mismo. Yo me quedé sorprendido. Voy a dar un apunte. Preguntaban a Simeone en la última rueda de prensa por Thiago y por Gavi, por los años, porque no tienen recambio, porque lo han jugado todo, y dijo una cosa que yo no había pensado pero que puede tener bastante razón, y es que si los jugadores que les rodean les dan soluciones, son buenos jugadores los que les rodean por delante y tal, pues ellos rinden más. Es una cosa bastante obvia, pero es posible que sea así, es posible que tengan más soluciones con los jugadores que tienen delante, y la verdad es que de momento los dos están rindiendo bien. Hoy Gavi quizá me ha gustado un pelín menos que en otros partidos, pero sí mejor que la temporada pasada, y yo creo que lo de Thiago en este principio de temporada, por favor, que nos aguante, porque creo que es el jugador angular ahora mismo del Atlético, porque, insisto, ha dado los tres pases de gol, dos a Torres, o que han iniciado las jugadas de gol, el del Barcelona, el de Ipurúa primero, y el de segundo y Jackson, también un pase precioso, y es ahora mismo pues la guía nuestra en el mediocampo, y están los dos a un nivel bastante bueno. Bueno, como sé que algunos estamos cortos de tiempo y tenemos que terminar esto pronto, creo que vamos a ir ya con lo mejor y lo peor, y el que más está corto de tiempo creo que es Israel, que se tiene que ir en breve. Así que Israel, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor antes de despedirte. Sí, lo siento tener que dejaros así pronto, tengo por aquí cosas que hacer. Bueno, rápido, Thiago mucho, Saúl, que lo ha dicho Mariano, hoy ha hecho un partido buenísimo, porque yo insisto, yo valoro muchísimo a un jugador que el 90%+ de las cositas que hace, las hace bien. De hecho, yo valoraba a Mandzukic. Mandzukic no era un goleador, pero yo durante tiempo lo valoré porque Mandzukic normalmente, o por parte de la temporada, siempre generaba algo a nuestro favor, una falta, un saque de banda, un córner. Yo creo que en el fútbol de primera división, cuando tú pierdes la pelota, eso jode muchísimo porque es que se tarda mucho en volver a recuperar la pelota. Hay que presionar, tiene que correr todo el equipo, entonces perder la pelota es una cosa dañina. Y sacar lo que sea a tu favor es positivo. El no perderla, el jugar, incluso a veces fácil, aunque no des el pase del siglo ni nada, pero y hoy Saúl estaba en una posición en la que es la segunda vez que Simeone, bueno, por lo menos esta temporada, confía en él como pareja de mediocentro, ya lo hizo contra el Galatasaray y ahora también doble mediocentro con Saúl. Y Saúl hoy ha vuelto a hacer las cosas muy bien, sin sobresalir, sin llamar la atención, pero haciendo como un metrónomo las cositas muy correctas, que es lo que está haciendo Thiago también. Y es para felicitarnos. Así que por ahí, pues eso es lo mejor, incluso también el resultado, aprovechar también el pinchazo del Valencia, que, por cierto, este año le preguntaron a Simeone también, oye, el primer año fue partido a partido, el anterior fue ese Valencia-Sevilla, y este año, y dijo, partido a partido. Volvió a decirlo. Eso me gusta, eso me gusta. El discurso cambia según los intereses. Bueno, sí, pero me gusta más el partido a partido que lo del Valencia-Sevilla, ¿no? Es que yo creo que Valencia y Sevilla, con el comienzo horrible... Es que si nos ponemos a la comparar con el Sevilla, que va el último... Tienen un comienzo horrible, tienen un problema muy grande. El Sevilla de acoplamiento de jugadores, más encima una forma física de momento parece ser malísima. El Valencia tienen un cisma montado allí, que es que aquello va a explotar en cualquier momento. Ya con el entrenador vete ya, y aquello no funciona. Y encima están metidos en Champions este año, que no están como el año pasado, que solamente tenían Liga. Esos dos, yo creo, y lo digo ahora nada más empezar, yo creo que no son rivales nuestros. Ahora de nosotros dependerá que nos quedemos en tierra de nadie, entre los dos y los dos, o que seamos capaces de reengancharnos arriba para pegarnos con los de arriba. Bueno, que me desvío. Lo peor del partido de hoy, pues eso, falta de automatismos, yo creo, poca idea de cómo jugar a veces el partido. Un partido que yo creo que este partido era para haberlo cerrado en media hora, 40 minutos, con 2-0. Ya no digo 5, que Fernando y Chechu y vosotros eres muy optimistas en la época anterior. 5-0, 6-0. Pero un 2-0 a la media hora, 40 minutos, y a partir de ahí a tocar, a sestear, a... pero no ha sido posible, y actuaciones individuales hoy un poco flojas. Oliver Torres, una actuación floja, Yannick no me ha gustado tampoco especialmente, a pesar de haberlo intentado, a pesar de que, no digo que sea un jugador que no sea aprovechable y útil y tal, o que sea malo, no me atrevo a decir eso, es un jugador que nos va a dar recursos y que ha hecho cosas bien. Yo lo he visto en la temporada, en lo que viene jugando con el Atleti, hacer cosas bien. Hoy en concreto ha tenido su primera oportunidad como titular en banda y no especialmente. Sí que irá flojo también. Que nos vas a decir todo, Israel, no nos dejan nada. Bueno, ya está, en realidad esas tres actuaciones son las que me han defraudado un poquito. Bueno, siquiera no es que me haya defraudado, ya lo conocemos, pero Oliver era un partido fácil para él, un partido de tocar, un partido de en casa contra un rival que no te exige mucho. Ya nos tenemos que ir a jugar los cuartos a campos muy jodidos de Europa y de España, donde sí que vas a tener al rival encima, sí que no te puedes permitir perder pelotas, tal. Hoy era un partido, yo creo que de lucimiento para Oliver, y no lo ha sabido aprovechar. Y además yo creo que Oliver juega con la espada de Damocles de Silvini. Porque esto sí que es una opinión absolutamente mía, personal. Yo creo que Simeone no, Oliver no es un perfil de jugador que encaje mucho con Simeone, y el chaval está haciendo todo lo que puede para gustarle a Simeone, y está presionando, y está yendo al suelo, y está aguerrido, y lo está haciendo muy, muy bien. Pero yo creo que juega un poco con la espada de Damocles de eso, y este jugador necesita 5, 6, 7, 8 partidos de jugarlos bien para sentirse de verdad, pues quitarse esa presión de que, como no, Simeone se lo carga y lo convierte en, pues, en jugador de salir a jugar 20 minutos y tocar un poco cuando el partido está resuelto o lo que sea. Entonces, bueno. Eso hay. Bueno, pues nada, te despedimos, que sabemos que te tienes que ir. Y gracias, Israel. Vamos con los demás, Mariano. Lo mejor, lo peor. A ver, perdona. Para mí lo mejor, pues es, aparte del resultado, evidentemente, que siempre viene bien que sigamos ganando, sigamos acumulando puntos. Yo creo que al principio de temporada, aparte de que se vaya poco a poco, pues... cogiendo, lo como decía Israel, las automatizaciones del juego, también por los jugadores nuevos que han entrado, etcétera. Yo creo que lo importante, lo mejor de este partido para mí ha sido la actuación de Saúl, que para mí es súper importante, o sea, incluso más que otros jugadores que se tienen que acoplar, que han llegado nuevos. Que Saúl empiece a demostrar estas buenas maneras que ha demostrado en este primer partido en esa posición, que lo esté demostrando en esa posición, yo creo que es fundamental para las aspiraciones de la Real Madrid a lo largo de la temporada. Y si Saúl se asienta en esa posición, siendo capaz de poder, independientemente de que luego juegue en otras posiciones, que también lo ha hecho muy bien, pero siendo capaz de tener esa importancia, siendo capaz de poder cubrir con una solvencia como la ha hecho las bajas a veces de Thiago o de Gaby, pues creo que va a ser fundamental para nosotros, ¿no? Y una vez que llegue Kranjevitar, pues puede ser mucho más importante aún. Y eso, y bueno, creo que habría actuaciones individuales destacadas y también el sistema, y yo creo que también defensivamente creo que estamos mejorando bastante, ¿no? De la misma forma que al principio de temporada sí que veía que, por ejemplo, los balones aéreos no los estaban rematando todos, parece que estamos empezando a ajustar eso, ¿no? Ya en el partido contra el Eibar, un equipo que por alto pues no es bueno, ¿no? Pues ya empezamos a cubrir bastante bien, a cerrar bastante bien esa circunstancia, y creo que pues hoy, que tampoco hemos tenido muchas ocasiones, pero bueno, las ocasiones que han tenido de balones aéreos, pues también creo que las hemos cubierto bastante bien, ¿no? Bien sea la defensa o bien sea Oblak. Y lo malo, pues yo creo que quizás las fases de encuentro en las que hemos perdido la posición, sobre todo en el campo, ¿no? Que hemos perdido el balón, la posición. No tanto el balón, porque bueno, se puede perder el balón y recuperarlo rápido, pero es que hemos perdido el control del partido, ¿no? Por decirlo de una manera. Y también la segunda parte de Oliver, ¿no? Creo que se ha diluido muchísimo a partir, yo creo que ha sido el error ese claro en el saque de falta del final de la primera parte, porque creo que hasta entonces está haciendo un partido pues aceptable, ¿no? Y creo que eso, espero que no le afecte a nivel mental, ni a nivel moral, ni que le afecte tampoco a Simeone para que siga confiando en él, ¿no? Creo que es un jugador que nos puede dar muchísimos recursos y que bueno, que es un chaval que está todavía en fase de crecimiento, ¿no? Al igual que Correa y que otros muchos, ¿no? Y bueno, pues esto básicamente no hay mucho más, ¿no? Por mi parte. Bueno, ahora vamos con Miguel, lo mejor y lo peor. Bueno, lo mejor, pues como la mayor parte de partidos de Atleti, diría Griezmann, pero como es muy repetitivo, diría que los chispazos que ha tenido el Correa cuando ha salido en la segunda parte, y la primera parte de Saúl especialmente, que como ha dicho Mariano, puede ser fundamental para este equipo, especialmente hasta la llegada de Kranjevitar. Luego ya veremos cómo reconfigura el Cholo el centro del campo. Pero bueno, me parece que es, sobre todo, ya te digo, hasta enero, me parece fundamental. Y lo peor, pues casi te diría que la actuación individual de Siqueira y otras pérdidas de balón que hemos tenido atrás, aparte de la de Oliver, que alguna ha habido. Pero por lo demás, en general, pues bueno, es un partido un poco anodino, pero el Atleti ha hecho lo que tenía que hacer. Y bueno, pues eso, intentar que estos errores atrás no nos ocurran en partidos más grandes, pero poco más. Uh-huh. Vamos con Fernando. Pues lo mejor, me voy a quedar con los dos goles de Griezmann, que yo creo que va a ser el máximo goleador este año en todas las competiciones. A lo mejor en alguna le supera a alguno de los nuestros, pero en la suma total de todas yo creo que va a ser el Atlético que va a meter más goles, porque mete en cualquier sitio, en cualquier campo, y es un jugador que los mete de muchas maneras, con la derecha, con la izquierda, de cabeza, regateando, en contragolpe. Ahora mismo para mí es el mejor jugador de la plantilla y el hombre más decisivo. Y lo peor, el ínclito y lamentable Siqueira una vez más, que espero no volver a verle por lo menos hasta Navidad. Cada uno lo suyo, ¿no? Yo creo que lo mejor, pues para mí, no voy a a centrarme en ningún jugador ni nada, porque ya creo que los hemos tocado todo y tal. Yo creo que lo mejor es el haber sacado los tres puntos, que sí, que estamos hablando del Getafe en el Calderón y demás, pero sobre todo por los cambios, ¿no? Porque también eso, el haber dado minutos a muchos de los no habituales y aún así haber podido sacar el partido adelante, aunque parece que nos ha costado más de lo que debiera. Pero eso lo veo bien porque ya digo que para el futuro, pues hay muchos jugadores que necesitan que se les vayan dando minutos, quizá otros no. Y estos partidos son buenos siempre y cuando eso no lo paguemos en el marcador, ¿no? Y al final, pues tres puntos que se necesitan, ¿no? Y lo peor, pues no sé qué decir. Si, tampoco quiero individualizar, ¿no? Porque también diría Siqueira, por ejemplo. Pero no, más que nada, eso, la falta de cohesión del equipo, ¿no? Le he visto muy, muy desconectado. Que sí, que también va por lo mismo, por lo que estamos, son jugadores que no suelen jugar juntos y demás, pero me falta un poco más de, cuando no están los titulares, un poco más de saber a qué jugamos, ¿no? Y hoy me ha parecido que no lo sabíamos muy bien, no teníamos un plan, ¿no? Era simplemente, estaban ahí los jugadores y nos ha faltado más. Lo que ha comentado, lo ha comentado el Cholo después, ¿no? Con la entrada de Thiago se le ha dado más orden, Thiago es el que. Pero qué pasa, es que Thiago no va a estar siempre, ¿no? Y tienes que tener ahí desde el centro alguien que sepa manejar el equipo, ¿no? Y habrá que ir dando galones a otra gente también porque no podemos depender siempre de Thiago para eso. Pero bueno, ya terminamos con el partido y si os parece brevemente, en 5 minutillos, así dejamos el programa en 1 hora, pues hablamos del próximo rival o el próximo partido que nos toca contra el Villarreal, ¿no? Visitamos allí Villarreal el sábado a las 8:30. Y bueno, pues, hombre, no sé, el Villarreal es un equipo difícil y en casa va a ser difícil, pero yo creo que ha quedado claro ya esta última temporada que el Villarreal no es aquel Villarreal que ponía en apuros a lo grande. Pero, ¿no? Es un buen equipo, pero se le puede ganar perfectamente. Mm. El año pasado incluso le ganamos sin jugar un gran partido. Sí, por eso digo que no es. Aunque está lleva 3 ganados y 1 perdido, ¿no? Está como nosotros. Sí, tiene gente adelante peligrosa, atestados, soldados, son tíos que si le sale un partido bueno, pues te pueden clavar algún gol. Pero es un equipo que si el Atleti hace las cosas bien, le ganas. Más depende de nosotros que de ellos. Sí, bueno, lo único no sé, creo que Coque está todavía está tocado, ¿no? Porque no llega. O que no llega. O sea, yo creo que le va a venir bien hasta el descanso. Sí. Coque dicen que es hasta duda para el derbi, ¿eh? O sea que. Yo eso creo que le daría. Eso que lo dice los vikingos. Bueno, no sé. Ya sabes que esto no te puedes fiar nunca de nadie. Como nuestro club no lo va a decir porque nunca dicen nada. Sí. Ni partes médicos ni nada. O sea que. Hombre, habrá que ver si vuelve a confiar en Oliver para suplir a Coque o si pone ahí a Saúl o no sé, habrá que ver, ¿no? Pero. Yo creo que lo que decía, creo que ha sido Mariano, a Oliver hay que darle más minutos, ¿no? O sea, tiene no darle minutos, sino que se sienta más importante, ¿no? Para que no tenga estos problemas, ¿no? Y yo creo que cuando Coque no esté, pues para mí Oliver es el que tiene que jugar, ¿no? Pero bueno, todo depende del Cholo. Pero me ha gustado mucho el discurso ese, lo de volver otra vez al partido a partido. Por lo menos el mensaje me gusta porque bueno, si recordamos la última vez que íbamos partido a partido, las cosas no salieron nada mal. Ganamos la Liga. Ganamos la Liga y final de Champions, o sea que... Yo además lo vi cuando el año pasado se cambió el discurso a lo de pelear por el tercer puesto con el Valencia. Yo creo que el Cholo lo vio desde el principio, ¿no? Que el equipo que tenía, pues que no podía, no tenía lo que él quería para pelear. Ahora cuando va el partido a partido yo creo que además se le ve, ¿no? Yo le veo al Cholo mucho más contento con lo que tiene, ¿no? Que con lo que tenía el año pasado. Hombre, yo creo que todos coincidimos en que tenemos un mejor equipo que el año pasado y habrá que ver al final de temporada ya para compararlo con otros equipos, ¿no? Con otras plantillas. Pero desde luego yo creo que mejor que la temporada pasada, equipo hay de momento, pues eso. Tenemos equipo y plantilla. Mejor equipo y mejor plantilla. Sí. Tenemos ambas cosas. Ya solo la vuelta de Felipe... Sí, eso ya nos da un plus que eso... no teníamos pasado. Sí, sí. Eso, y los delanteros nuevos que han venido han mejorado mucho, es evidente. Sí. Y luego los que se han quedado, pues algunos de los que se podían herir o se podían haber quedado, sí, pero se han quedado bastante gente de nivel, sobre todo en defensa. La defensa es bestial y con el portero consolidado tenemos un equipo que solo yo creo que solo el Barça no nos ha metido goles. Sí, sí. Lleva dos goles encajados a Black en toda la temporada, los del Barça. Y no hay más. O sea, y mira qué casualidad, que fue el partido que más a la defensiva jugamos. Sí, sí, también. O sea que bueno. El fútbol es muy curioso. El día que más defiendes te meten los goles. Pues quizás por eso, ¿no? Habrá que, ya digo, ya lo dijimos en aquel partido, ¿no? A ver si tomamos nota para no repetirlo. En otros partidos al Barcelona, en otros partidos te enfrentas. Ya. Está claro. Es curioso que el día que más defiendes te meten los goles. A lo mejor, yo creo que este equipo está hecho para atacar, más que para defender. Hombre, por los fichajes está claro, ¿no? Tenemos más, pero lo que pasa es que eso, que el Cholo siempre empieza por detrás, ¿no? Sabemos que es un entrenador pero que es lo primero. Pero lo de atrás ya lo tiene, si es que lo de atrás ya lo tiene. Sí, sí. Ahí es donde yo creo que menos problemas puede tener. A no ser que siga sacando de vez en cuando al susodicho número 4, que por cierto, llevar el número 4. Bueno, me voy a callar ya. bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir o vamos a cerrar el chiringuito por hoy. ¿Alguna nota, algo? Hoy no está Chechu para contarnos cosas de la cantera, pero ya no. Bueno, el B el otro día al final, lamentable, otra vez empató. Sí, empate, ¿no? Sí. Llevamos 5 puntos de 12. Espero que solo sea el comienzo de temporada. Sí, y que sí, luego se adapten a la categoría. Porque se supone que está hecho para subir de vuelta, ¿no? Para pelear por ascender, pero. Está más cerca de preferente que de segunda vez, un poco triste, pero bueno, queda mucho y a lo mejor es el principio. Vamos a darles margen. A ver, ya veremos. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Ya digo, jugamos el sábado a las 8:30, así que estaremos por aquí un poco más tarde para grabando un programa. Dar las gracias a todos los que nos escucháis. Bueno, ya le hemos dado las gracias a Israel, que se ha tenido que ir, a Miguel, a Mariano, a Fernando. Y recordaros que podéis escucharnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde también podéis seguirnos a través de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o dejarnos vuestros comentarios o cualquier sugerencia o duda a los programas en nuestra página. Ya digo, nos escuchamos el sábado por la noche, domingo por la mañana, y a ver si podemos estar hablando de otra victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.